Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte para ver si metes gol. Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte que eres todo un campeón. Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte para ver si metes gol. Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte que eres todo un campeón. Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte para ver si metes gol. Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte que eres todo un campeón. Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte para ver si metes gol. Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte que eres todo un campeón. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. La niña que quería la luna. Esta niña, que por cierto se llevaba muy bien con sus padres, no porque no se equivocara, sino porque tenía paciencia y vivía ensayando nuevas formas de ser y hacer cada día y en todo, siempre pensaba que se podía mejorar. Estaba aprendiendo por la época en que ocurre esta historia a fijarse metas y a soñar para dirigir su vida. Una meta, por ejemplo, es que sepas ahora qué quieres hacer cuando crezcas, cuando seas mayor, de adulto. De esa forma es más fácil este presente en la escuela. Si, por ejemplo, no te pareciera muy agradable, pues bueno, así sabes que tienes un norte, un propósito en la vida. Esta niña estaba en esa etapa de la vida en que aprendes a hacerte tus propósitos. ¿Ya tú pasaste por ahí? ¿Estás aprendiendo? ¿O estás por primera vez hablando de ese tema hoy? Claro, con el tiempo y como vayamos viviendo, podemos cambiar la dirección de nuestras metas. Es decir, podemos hacernos muy flexibles a medida que vamos aprendiendo. Pero siempre, siempre tener un norte es indispensable para el cerebro. Pues bien, esta niña, la de esta historia, deseaba, quería, allá en el futuro, bajar la luna. Y el papá le dijo, ¿y para qué? Bueno, solo para saber que no hay sueños imposibles. Su papi se rascó la cabeza y se quedó pensando. Era verdad, hay que aprender que los sueños se pueden hacer realidad. Si no, miremos a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que vemos? Aparte de la naturaleza, ¿cuáles de las cosas que están a nuestro alrededor no son sueños de personas convertidos en realidad? La ropa, los muebles, las obras de arte, las construcciones, los edificios, los museos, las galerías. ¿Qué de lo que hay allí no fue primero una idea, un sueño antes de ser real? Todos son sueños convertidos en realidad. Yo le enseñé eso a mi hija. ¿Y ahora qué puedo hacer? Porque, ¿cómo le explico que no todos los sueños convertidos en realidad tampoco es para soñar cosas así como bajar la luna? Pensó, pensó y luego dijo, hija mía, me equivoqué. Vamos a aprender de esto. No es que existan sueños imposibles o no, sino que puede haber sueños sin sentido. Hay ideas que se convierten en realidad. Estudiaré, escribiré, viajaré, construiré, mantendré un comedor público para los ancianitos, crearé una fundación de apoyo, viviré, haré... Pero hay ideas que serán siempre sueños y que solo se convierten en realidad dentro de formas metafóricas. ¿Meta qué? Dijo la pequeña. Metafóricas, te doy un ejemplo. En un poema viajamos a mundos hermosos, pero en realidad no nos vamos a ningún lado. En una obra de teatro vamos a épocas distintas a las nuestras, paisajes diferentes, pero no nos movemos de la silla. Ahí es cuando el arte, la imaginación, la creación nos ayudan a soñar. Soñando somos más humanos. Eso sí, hay sueños donde el para qué puede ser útil. Bajar la luna, sacar nuestro satélite del aire, si se pudiera hacer, ¿para qué te serviría? No quiere decir que todo deba servir para algo, pero tampoco lo contrario. Hacer cosas que afectan a otros solo por querer hacerlo. ¿Qué te parece si le damos otra vuelta a este asunto? Sin la luna en el cielo, ¿qué pasaría? ¿Y los enamorados? ¿Y las mareas? ¿La poesía? ¿La belleza del firmamento? Si se pudiera hacer, pero... ¿qué pasa si nuestro sueño no tiene medida? Es inconmensurable. ¿Viste qué palabra tan linda? Es una palabra para decir que algo no tiene medida. Poco realizable, como bajar la luna. ¿Recuerdas esas propagandas que repiten, esas publicidades que repiten... sea feliz, llegue primero, sea el mejor, no deje escapar el éxito? ¿De qué habla? La felicidad como algo suelto. ¿Cuál éxito? ¿Para qué? ¿Sin medida? ¿Para quién? Cada uno de nosotros es alguien irrepetible y maravilloso que se complementa y enriquece a los demás y al mundo con su existencia. La niña entendió y brincó de alegría. Ya sé, hagamos una luna de sueños. Una luna de papel, de plata, de cobre. Me encanta la orfebrería. Tú también podrías estudiar orfebrería, quizás. Representemos a la luna y así la seguimos teniendo allá arriba como satélite de nuestro planeta. Y nos recuerda que los sueños sin medida no son útiles. Y nos ayuda a tener en mente que hay muchas clases de sueño, como los metafóricos o artísticos. Sí, dijeron los dos, e invitaron a todos los amigos que quisieron participar. Hicieron lunas de plastilina, de mazapán, de harina. Trabajaron delicioso y en alegría. Hicieron lunas de colgarse en el cuello, anillos de lunas, cuadros, poemas, cuentos, teatro, canciones, danza, hasta un guión para una peli. Hubo lunas, lunas, lunas y la gran luna inspiradora en el cielo para todos. Regresamos con Ritmo Cuentos. ¿De qué o cómo harías tú una luna? ¿O un sol? ¿O unas estrellas? ¿O lo que quieras soñar? ¿Quieres dibujar, pintar? acerca de la luna o acerca de tus sueños. Mientras te lo haces o lo piensas, un tema musical, ¿te parece? Y vamos con ciencias y algo más, hablando hoy de los colores de la luna. Se van a casar, todos le deseamos mucha felicidad. El pavo y la pava se van a casar, todos le deseamos mucha felicidad. Pavo, vente pa' mi nido, yo contigo sí me anido. Quiero un pavo por marido, yo soy pavo y no dormido. Todos le deseamos mucha felicidad. El pavo y la pava se van a casar. Todos le deseamos mucha felicidad. Pavo, vente pa' mi nido. Yo contigo sí me anido. Quiero un pavo por marido. Yo soy pavo y no dormido. Todos les deseamos mucha felicidad. El pavo y la pava se van a casar. Todos les deseamos mucha felicidad. Pavo, vente pa' mi nido. Yo contigo sí me anido. Quiero un pavo por marido. Yo soy pavo y no dormido. Mucha felicidad. El pavo y la pava se van a casar. Todos les deseamos mucha felicidad. Pavo, vente pa' mi nido. Yo contigo sí me anido. Quiero un pavo por marido. Yo soy pavo y no dormido. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. ¿De qué color es la luna? Los colores de la luna son opacos, no son brillantes, y van desde el gris hasta el marrón rojizo. ¿Y por qué tiene esos colores nuestro satélite? Por los químicos: oxígeno, silicio, magnesio, hierro, calcio, aluminio. Las rocas más claras son feldespatos, plagioclasas, más oscuras, piroxeno. Y hay muchas rocas de origen volcánico. Y también hay unas raras, que son verdes, se llaman olivinos. Desde la Tierra, la luna se ve de colores diferentes según la altura. Cuando está cerca del horizonte, se vuelve más rojiza. Es por el efecto de la dispersión de la luz. Ese mismo efecto que hace que nosotros de lejos veamos como si las estrellas parpadearan por las noches y hasta como si cambiaran de color. O que hace que veamos el sol rojo en la tarde. Cuanto más alejada del horizonte, más cambia el color amarillo por la dispersión de la luz. Sensacional, ¿verdad? Díganos sinceramente si no les provoca estudiar ciencias de la Tierra, geología, química, algunas ramas de la misma geología, como geodinámica, que estudia el relieve y cómo cambian los relieves, las formas de la Tierra, por los volcanes, por los sismos, por los minerales. Estratigrafía, que estudia cómo son las capas de las rocas entre ellas y lo que pasa a medida que el tiempo corre. Paleontología, que estudia los seres por sus huellas y sus fósiles. petrología, que estudia las rocas, cómo son. La cristalografía, que estudia los cristales, sí, con sus supermicroscopios. La espeleología, ¿sabes qué estudia? Cuevas, investiga, cataloga y dibuja cuevas. Y la estratigrafía hace mapas de las rocas. La geología económica encuentra minerales, como el petróleo, oro, para que los seres humanos los puedan utilizar. La gemología es la ciencia, el arte y la profesión de identificar las piedras preciosas. Y hay una geología histórica que estudia las transformaciones de la Tierra desde su formación hace unos 4.500 millones de años, para dividirlo en eras, en periodos, en épocas y en edades, como cuando has visto películas de dinosaurios. La astrogeología o la geología planetaria y exogeología, que trata de cómo son los planetas, los asteroides, los cometas y los meteoros, es decir, lo que está fuera de la Tierra. Y la geología regional, que dice cómo es cada continente, cada país, cada región, cómo son determinadas zonas de la Tierra. Y te cuento algo interesante, por si quieres ser también astronauta. Eugene Shoemaker, o Jean para los amigos, fue un gran hombre que hizo los estudios de los choques cósmicos y creó métodos y técnicas para los astronautas. Cuando él murió, como él quería, su sueño era ser astronauta y no pudo por su salud, los señores de la NASA enviaron sus cenizas a la Luna para que cumpliera su sueño de viajar allá. Es muy conmovedor y ahora sus cenizas son parte del polvo lunar. Bello, ¿cierto? Y hablando de polvo, ¿sabías que el polvo lunar es un problema para los astronautas? Porque entra a todas partes, es como la harina, pero más áspero. Y porque en la Luna no hay gravedad, se pega a todo. Hizo agujeros en las botas de los astronautas, bloqueó los visores, entra en los trajes espaciales y provoca fiebre a quien respira ese aire. Puede romper también los trajes y huele a pólvora quemada. Recuerda que tu cerebro tiene plasticidad y que mientras más aprendas, más inteligentes. Inteligentes nos volvemos, sí señor. Y ahora nuestra próxima sección, hablemos de comida, pero antes un tema musical muy lindo. Sale la luna redonda, redonda, como una plaza, como una ronda. Sale la luna chiquita, chiquita, igual me alumbra media lunita. Yo no sé, yo no sé, de dónde viene y a dónde va. Yo no sé, yo no sé, pero papito me lo dirá. Sale una estrella bella, muy bella, angelitos juegan con ella. Sale una nube rosada, rosada, porque ya viene la madrugada. Yo no sé, yo no sé, de dónde viene y a dónde va. Yo no sé, yo no sé, pero papito me lo dirá. Y el sol ya viene subiendo, subiendo, y la estrellita se va corriendo. Mientras la luna redonda, redonda, tras de los cerros se va ocultando. Yo no sé, yo no sé, de dónde viene y a dónde va. Yo no sé, yo no sé, pero papito me lo dirá. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com. O llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos de Dios chiflao, eran dos tipos casi divinos. Eran dos tipos desbaratados, si se encontraban en una esquina,

en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. En nuestra sección comer, les vamos a decir algo muy sencillo. ¿Qué no comer para poder estudiar y llegar a la profesión que tú quieras y a cumplir el sueño que te propongas? Que tenga sentido y que sea medible, que se pueda realizar, o si es inconmensurable, lo harás a través de las artes. ¿Qué debes evitar? Las azúcares, las harinas y, por supuesto, aumentar la cantidad de vegetales y frutas. Eso es lo que te hará más inteligente. Está comprobado por las ciencias. Y ahora nos vamos, después de este tema musical, a nuestra sección de Buenas Noticias. Hoy, en Buenas Noticias, hablemos de algunas curiosidades de la Luna. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Destubada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca. Déjala que va. gallina me parece una sardina en la tama. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita destubada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Regresamos con Ritmo Cuentos. Adiós, Luna. Cada año se aleja la Luna un poco más de la Tierra. Pero es tan pequeñito que nosotros no nos damos cuenta. 3.8 centímetros cada año se aleja la Luna de la Tierra. Y eso sucede porque la Luna toma la energía rotacional de la Tierra y la utiliza para alejarse de nuestra órbita. El origen de la Luna. La Luna salió cuando un asteroide del tamaño de Marte chocó contra la Tierra, aquí en el sistema solar nuestro, hace, ya les digo, 4.5 millones, billones de años, billones. Antes también creo que dije billones o dije millones, billones de años. ¿Hay marea alta o marea baja por eso de la Luna? Sí, hay. La Luna tiene una fuerza de gravedad y eso causa efecto sobre las aguas. Y por eso nuestros océanos sí se mueven. A veces crea grandes olas la Luna. ¿Sabes que la Luna es un millón de veces más seca que los desiertos de la Tierra? La Luna parece oscura y brillante. Las áreas más oscuras las hemos llamado María, que es el plural de mare, o sea, de mar, aunque no haya ningún mar. Y las partes más brillantes son las partes altas de la Luna. También hay temblores allí, sí, como los sismos nuestros, temblores profundos, temblores que causan los choques de los meteoritos y temblores que causa el calor, es decir, el sol. Interesante, ¿verdad? ¿Vas a estudiar alguna de esas carreras? Ojalá que sí. Y ahora un experimento para que veas las fases de la Luna. Es facilito. Solo necesitas una tijera, una caja de zapatos, pintura negra, un hilo transparente como el que se usa para pescar y una bolita blanca que puedes hacer con corcho. A la caja le abrimos un agujero circular y bien centradito en cada uno de los lados. Y la pintamos toda por dentro como la noche, es decir, de negro. Sobre la tapa de la caja enganchamos con ese hilo de pescar la bolita de corcho blanco que va a ser la Luna y la lanzamos por allí. En uno de los lados de la caja abrimos otro agujero para meter una linterna, de esas pequeñitas. Y si tú la enciendes y miras por cada uno de los agujeros, se ven las cuatro fases de la Luna. Es maravilloso, fácil y solo necesitas lo que tienes en casa. Ah, ¿y cómo puedes decorar tu caja de las fases de la Luna? Por fuera, como quieras. ¿Nos despedimos? No, todavía nos falta un paseo, pero antes una canción. Y de ahí nos vamos a nuestra sección de paseo. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo o en el mar, un diamante de verdad, estrella.

llama Mario. Muy divertido y es veterinario. Cura los males de los animales. Tío Mario. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. ¿Y si nos vamos de paseo hoy al planetario? Sensacional, ¿verdad? Desde hace 86 años existe en la ciudad de Quito, en nuestra ciudad, el planetario. Hay otro en Guayaquil, pero nosotros vamos a hablar del que está en Quito hoy. Otro día hablamos del de Guayaquil. Tiene una cúpula inmensa de 360 grados, con proyectores ópticos, digitales, con unos colores, con alta resolución y alto contraste. Es uno de los planetarios más hermosos de América Latina. De allí podemos ver las maravillas del universo, el nacimiento, el origen, el final de las estrellas, viajar por el sistema solar, recorrer Marte y regresar a la Tierra. Es un paseo maravilloso, una cúpula de 23 metros de ancho y 12 metros de alto. Allí admiramos y aprendemos sobre el espacio, la Tierra y las ciencias. Y atentos al horario, porque a las 3 de la tarde ya cierra. Sammy el heladero es un pingüino feliz y gordito. Vive en su patria de hielo, vendiendo helados, empujando su carrito. Los helados que Sammy vende los hace con agua y con risa. A veces les pone nueces molidas y un poco de brisa. Sammy un día partió al África empujando su carrito. Los animales salvajes comieron helado y quedaron fresquitos. Para el león, helado de limón. Para el tigre feroz, helado con arroz. Para el elefante, un helado gigante. Para toda la familia, un helado de vainilla. También el heladero quiso volver a su patria de hielo. Los animales salvajes del África lo tomaron prisionero. También su calabozo lloraba y gritaba y pataleaba. Y a los helados le echaba clavos molidos y pimienta mojada. Soltaron porque se cansaron de oírle sus gritos. Y Sammy el heladero volvió a su patria empujando su carrito. Para el león, helado de limón. Para el tigre feroz, helado con arroz. Para el elefante, un helado gigante. Para toda la familia, un helado de vainilla. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Yo tenía una orquesta y en ella tocaba. Él tenía una orquesta y en ella tocaba. No tenía instrumentos, yo los imitaba. No tenía instrumentos, él los